Como decíamos a todos nuestros oyentes, este fin de semana es día de cine. Ya pueden hacerlo viernes, sábado, domingo, porque mañana, día 17 de febrero, se estrena en los cines de toda España Lo que de verdad importa, la nueva película de Paco Arango. Es el presidente de la Fundación Aladina. Es una película 100% benéfica y vamos a charlar sobre este film con Istar Espejo, la directora de la Fundación Aladina, que ya está al otro lado de la línea telefónica. Istar, muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si lo pronuncio bien porque teníamos duda mi compañero y yo. No sabíamos si era Istar. Lo de decir fenomenal, es que tengo un nombre muy difícil. Muy bonito, ¿eh? Original, desde luego. Vamos a hablar de esta peli, Lo que de verdad importa, 100% benéfica y 100% positiva. Efectivamente, pues es una peli preciosa, una historia con mucha magia para toda la familia, divertida, tierna. Y que además tiene el increíble incentivo de que el 100% de toda la recaudación se va a destinar a que niños enfermos de cáncer puedan disfrutar de unas vacaciones especiales, ir a unos campamentos increíbles que fundó Paul Newman. Uh-huh. Y que están repartidos por todo el mundo. Y nosotros en Aladina conseguimos que un montón de niños pues tengan esta experiencia de verano que verdaderamente se merecen. Van a Irlanda, si no me equivoco, y ahora estáis trabajando para que puedan viajar también a Italia, ¿verdad? Justo. Son dos campamentos, uno que se llama Barrettstown y el otro que se llama Dynamo, que son alucinantes. Imagino que, no sé, convivirán también con otros niños, ¿no? Y aprenderán pues un montón de cosas nuevas. Claro, porque se reúnen con niños también enfermos de todo el mundo. Y entonces, esto equivale a la curación, porque muchas veces la medicina sí que cura lo que soluciona la enfermedad, pero son niños que también están afectados emocional y psicológicamente y pierden parte de su infancia y lo pasan mal, y entonces esto les devuelve la vida, les devuelve a cómo eran ellos antes de ponerse enfermos, ¿no? Les hace ser otra vez más inocentes, más seguros de sí mismos, divertidos, disfrutar. El poder, sentirse por unos días niños completamente al uso, propios de su edad, justo. Pues que van de campamento, que conocen sitios nuevos, que conocen a gente nueva, que practican otro idioma, en este caso, ¿no? Con unos costes además económicos, imagino, muy altos, ¿no? Pues debido a las circunstancias, son niños enfermos de cáncer y salen al extranjero y eso conlleva unos gastos, gracias a esta peli se van a poder sufragar. Claro, es que son unos campamentos increíbles en los que hay todo tipo de actividades, o sea, hay escalada, hay canoas, hay pesca, caballos, teatro, o sea, son unos campamentos verdaderamente de super nivel, y además tienen un pequeño hospital y nadie se da cuenta de que hay médicos, porque los médicos van vestidos de calle, son discretísimos, o sea, parece un campamento absolutamente normal, nadie diría que son niños enfermos. Y claro, eso es muy caro, es más aproximadamente 3.000 euros por niño, porque los niños van de forma totalmente gratuita, elegidos por hospitales de toda España, no somos nosotros los que elegimos. Entonces, estos campamentos los fundó Paul Newman y la película hace un homenaje a Paul Newman, que al final era el verdadero curandero, ¿no? Porque uh-huh. La película en inglés se llama The Healer. Y habla un poco pues de curar el espíritu, de la diversión, de la alegría, de que esos son medicinas. Nosotros acabamos de escuchar el tráiler aquí en estas ondas, ya estamos animando a nuestros oyentes acudir a los cines este fin de semana. Muchísimos rostros conocidos además se han hecho eco en las redes sociales y animan a todo el mundo a pasar un buen rato y además hacerlo por una causa 100% benéfica, que es lo importante, ¿verdad? Claro que sí, porque yo insisto en que es una peli positiva, bonita y divertida, o sea, no que nadie piense que va a haber una historia dramática de un niño enfermo de cáncer, no va por ahí la cosa. Entonces, es verdad que tenemos la suerte de que es una causa tan bonita que se han sumado muchos personajes conocidos que nos quieren y nos apoyan y que nos están ayudando a dar a conocer este proyecto. Porque es que ayudar nunca había sido tan fácil, solamente hay que ir al cine a pasar un buen rato. A divertirse más en este fin de semana que vuelven a dar lluvia en prácticamente todo el país, o sea que que hay más divertido que ir al cine y pasar un ratito agradable, además sabiendo que con tu entrada vas a colaborar a esta causa, que cientos de niños enfermos de cáncer disfruten de diversos campamentos de verano y sientan por unos días que su situación es completamente normal, fuera de los hospitales, de la medicación, del tratamiento, conociendo a más niños de su edad y haciendo pues actividades un montón de divertidas. Efectivamente, lo has contado estupendamente, no lo podría explicar yo mejor. Istar, la fundación sigue trabajando cada año, bueno, pues una media de 1.500 niños, ¿verdad? Estáis ya viendo a través de los diferentes hospitales en los que colaboráis. Sí, trabajamos con muchos hospitales de toda España y ayudamos a más de 1.500 menores y familias, porque el cáncer infantil es una enfermedad que afecta no solo al que recibe el diagnóstico, sino a toda la familia. Los padres, los hermanos lo pasan muy mal, y entonces hay que dar apoyo integral. Mucho trabajo, reconocimiento, el de la Fundación Aladina, que tenéis en cientos de miles de familias que, bueno, pues se han visto un poquito más acompañados, ¿no?, gracias a vosotros, y a Paco Arango, que yo no sé de dónde saca tanto tiempo para ahora dirigir su segunda peli. O sea, para él los días tienen más de 24 horas, yo creo, ¿eh? Bueno, te garantizo que ahora en los últimos tiempos sí. O sea, el pobre está trabajando a un ritmo frenético, pero su prioridad total y absoluta es ir al hospital y pasar tiempo con los niños y con las familias, y le adoran. Istar Espejo, directora de la Fundación Aladina. Nos quedamos sin tiempo, nos despedimos con la banda sonora de la peli, lo que de verdad importa este fin de semana en los cines, 100% benéfica y 100% positiva. Muchas gracias. Buenos días, un saludo. Hasta luego. God gave you a nice room with a view, so you could see what a nice family we have become ever since you've been gone. When you are young.